ningún deseo del mal podrá llegar a tu vida, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Él es tu protección contra todo el poder de la crítica y contra toda maldición. Hoy tendrás un día de gozo, de paz y alegría, porque la mano de Dios te guarda de todo mal y en todo tiempo. Amén. La palabra de Dios dice: no saldrá victoriosa ningún arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Isaías capítulo 54, versículo 17. No tengas miedo ni te desanimes cuando otras personas estén hablando mal de ti. Toda crítica malintencionada será juzgada por Dios. Nuestra meta es solo hacer su voluntad y bendecir a los demás. Enfócate en tus metas y sueños. No te detengas por ninguna murmuración contra ti, porque la Biblia nos dice que no saldrán victoriosas. Nuestra fe y conducta condena y abre la protección para que ningún mal nos pueda afectar. No te detengas. Dios está contigo ahora y siempre. Repitamos juntos esta oración. Señor, te pido que nada me dañe en este día. Protégeme y guárdame del mal. Declaro que toda crítica en mi contra se convertirá en mil bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.